¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Eduardo, llegaron nuevas restricciones a la provincia de La Pampa después de un decreto del presidente Alberto Fernández y en la ciudad de Santa Rosa, en General Pico, acá en Tuay también, tienen que cerrar los gimnasios. Ustedes inmediatamente ahí se movilizaron el sábado y bueno, ya tienen previsto que hoy van a abrir las puertas igual. Contanos a ver cómo está la situación. Bueno, mira, Pablo, en realidad es un poco confuso. Todo el episodio sale el día 29, Cilioto hablando en la prensa, diciendo que no iba a cerrar absolutamente nada, que las actividades económicas continuaban. Después, el día 30, sale anunciando que conoce perfectamente dónde están los lugares sensibles y cree que la sociedad se ha relajado demasiado. El día primero saluda a todos los trabajadores en un discurso a la mañana y a las 12 del mediodía sale publicado que cierra gimnasios, cines, acogiéndose al decreto presidencial en consonancia con el gobierno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la provincia es autónoma y puede tomar la decisión de adherirse o no. La cuestión que el decreto presidencial involucra a las escuelas. Me parece bien que no cierre las escuelas, que estén abiertas, pero los gimnasios no somos el foco de contagio de la sociedad pampeana. Ellos saben perfectamente dónde está el foco de contagio. Nos parece una medida arbitraria y totalmente... Nos dejó sorprendidos, por eso la movilización. Claro. La verdad... Perdóname, Pablo, los gimnasios mantienen a 1.800 personas en Santa Rosa, ¿tá?, que se quedan sin trabajo y pagando todos los impuestos porque a nosotros la luz no llega, el gas no llega, la alquiler llega, todo llega, las tarjetas, si no entra dinero en caja no se puede pagar, y eso la gente, la bronca de la gente. Claro. La gente está muy, muy complicada. Eduardo, y ustedes anunciaron que van a resistir, o sea, no van a hacer caso al decreto este del gobierno provincial, van a abrir sus puertas hoy. Los gimnasios están abiertos el día de hoy. Alguno tal vez podrá estar cerrado por temor a las represalias que tome el gobierno provincial, porque sí puede haber represalias. Eso estamos seguros que en un rato van a empezar a salir los inspectores, a acogerse al decreto, a cobrar multas. Es todo probable, sabemos cómo funciona el sistema. Pero nos resistimos. Incluso estamos preparando un amparo ante la Justicia Federal para evitar el cierre de los gimnasios. Nos parece totalmente incomprensible e incoherente. Yo creo que no se debería cerrar un ámbito que siga a rajatabla los protocolos asignados en el marco de la pandemia. Y 21 días es una barbaridad, es una locura. Imagínate vos que te cierran hoy, no podés ir a trabajar y encima no te pagan el sueldo. Decime cómo resolvés tu vida. Sí, no, o cualquier persona que está escuchando. Es una locura, porque hay gente que paga alquiler de su casa, su departamento, también el alquiler del comercio, y está complicada realmente, porque venimos con una deuda y con un cierre el año pasado que fue una de las cuarentenas más largas del mundo, fue la de la Argentina. No muchos países la tuvieron así, ¿bien? Y, a ver, yo creo que deberían ser un poquito más humildes y pedirle perdón a la gente por ofrecer la misma receta medieval de hace un año en un mundo que ya tiene vacuna. Dicen que vacunaron a 66.000 pampeanos, somos sí. 250. Bueno, sí. Creo que hay que seguir vacunando y cuidado. Guarda porque... nosotros lo que vemos, los santarroseños, es que no hay control del Estado sobre la población. La policía, vos vas por la Avenida San Martín y ves cómo está la gente en general. Nosotros vemos que hay relajamiento de la juventud, sobre todo, hay fiestas clandestinas, hay muy poco control. El otro día agarraron una fiesta, la clausuraron a las 7 de la mañana. ¿Y toda la noche qué hizo la fiesta? Tuvo una fiesta hasta las 7 y dije, bueno, muchachos, córtenla. No nos parece. Eduardo, ustedes hoy se van a movilizar. Desde el sábado que se movilizaron y que el gobierno ya sabe del anuncio de que ustedes van a abrir igual, ¿se comunicó alguna autoridad con ustedes para reunirse, para tratar de charlar sobre esta situación? Sí, se han comunicado con algunos gimnasios. Tengo entendido que hoy había una reunión entre el director de deportes y Cilioto, o un llamado, no sé cómo lo manejarán eso, pero a las 10 tenemos una reunión, vamos a esperar los resultados de la reunión, pero la concentración es en la Plaza San Martín a las 11 de la mañana. Convocamos a toda la gente que pueda acercarse a la manifestación, porque sabemos que estos 21 días van a ir incrementando seguramente los casos, y siguen con el cierre de los cafeteros, los restaurantes, los cerveceros, sabemos lo que viene. Ya lo vivimos y no queremos pasar por lo mismo. La verdad, estamos muy decepcionados con esta medida. Eduardo, ¿con quién es la reunión de hoy a las 10? Mira, se reúne Ceferino Almudévar con algunos dueños de gimnasio. Ah, está bien. Él ha convocado. No sabemos con quiénes precisamente, pero en el grupo de WhatsApp, que estamos todos los dueños de gimnasio y algunos trabajadores de gimnasio también, vamos a estar informados a ver cuál es el resultado. Esperemos que sea positivo, porque la gente está muy, muy enojada, la verdad, angustiada sobre todo, ¿eh? Digo que en la marcha se vieron lágrimas de gente que dice: yo me voy a la quiebra, me voy al cierre, y la desesperanza es total. Y te digo la verdad, no se puede. Nosotros nos preguntamos por qué no se toman medidas para mejorar la salud de la población. Mira, yo en mi gimnasio trabajo con personas que están haciendo rehabilitación cardíaca. Ayer, ante esta preocupación, me ha llamado gente que está en rehabilitación cardíaca. Y dice: profe, ¿cómo hacemos? Claro. Nosotros no podemos salir con el frío a caminar afuera. Necesitamos estar adentro en el gimnasio y controlados. Y ya vamos a resolver, iremos a las casas de la gente a darle asistencia, pero no es la forma de trabajo que se requiere. Eduardo, mencionaste que existe la posibilidad de que presenten un amparo en la Justicia Federal. ¿Esto es parecido a lo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, con el tema de la presencialidad de las clases? Por supuesto. Una cosa así sería. No, exactamente lo mismo. Lo mismo, está bien. Es exactamente lo mismo. El problema para el gobierno, si tenemos que presentar el amparo, que ya está en su borrador, que se trabajó todo el fin de semana en esto, es cómo queda el gobierno ante la sociedad, ¿no? Porque sería el primer amparo, porque después vendrá el amparo de los cafeteros, de los hoteleros, vendrá el amparo de distintas asociaciones. Nosotros seríamos el puntapié inicial. No queremos llegar a eso. Yo creo que charlando las cosas se pueden resolver. Hay medidas para mejorar la salud de la población, como exigir el uso de barbijo a la gente en la calle. Yo creo que la autoridad está para poder exigir eso. Bien, no hay controles. La alimentación, hacer campañas de alimentación sana, la alimentación influye directamente en la mejora de la defensa ante la aparición de los síntomas. Incluso los gimnasios estamos colaborando en la realización de la actividad física. Debe ser promovida porque reduce el riesgo de internación en un 58% de las personas que tienen COVID. Sí. 8 a 1 es la internación, 8 a 1. Es importante, ¿no? Somos un factor de salud los gimnasios. No estamos a favor de la muerte, estamos a favor de la salud y de la vida. Somos parte de la solución al problema. No se entiende por qué el cierre de los gimnasios. Solamente, ¿no? Porque para eso cerrá todo y vemos qué pasa si bajan los casos, ¿no? Nos dejan como que los cines, los gimnasios y los cultos religiosos somos los que transmitimos el virus. Y yo creo que no es así. Sí, trabajamos con protocolos y protocolos bien, bien definidos. Todos los gimnasios tienen su protocolo y tenemos las visitas regulares a todos los centros de salud para ver cómo se ejecutan los protocolos, si llevas la trazabilidad, si tenés el alcohol en gel, si se limpian las máquinas, si se higienizan los pisos, los baños están clausurados para la gente. Trabajamos a rajatabla con los protocolos porque nos cuidamos y cuidamos a las personas. Yo tengo dos gimnasios. No hubo contagios dentro de los gimnasios. No hubo contagio dentro de mis dos gimnasios. Y creo que la tasa de contagios en los gimnasios ha sido muy baja. Bien, Eduardo, estaremos atentos a ver qué ocurre primero en la reunión de las 10 y bueno, y después en la movilización, más vale, a las 11 sí, de la mañana. Pablo, yo te agradezco mucho. Vamos a estar ahí, esperemos que tenga una salida favorable. Nadie quiere movilizarse. es todo un problema. Sí, sí. Y tener que cerrar es otro problema agregado. Te agradezco mucho el llamado, Pablo. Bueno, que tengas buen día, Eduardo.